La Semana de Acción es convocada por un grupo amplio de organizaciones, además de la multisectorial, hay organizaciones campesinas, cátedras universitarias de soberanía alimentaria, asociaciones de consumidores, bueno, en fin, un grupo amplísimo de organizaciones que de alguna manera nos estamos adelantando al inicio de sesiones legislativas, que es donde el oficialismo planea darle impulso a la aprobación, por lo menos en diputados, de darle media sanción a una nueva ley de semillas. Esto tiene sus años, ¿no? Hubo a lo largo del tiempo distintos intentos de modificar la ley de semillas con distintos gobiernos, pero nunca las corporaciones llegaron tan lejos como ahora. El año pasado consiguieron obtener dictamen del plenario de comisiones de agricultura, presupuesto y distintas que debían tratarla, y consiguieron tener dictamen y está como a tiro de debate en la Cámara de Diputados. El año pasado no pudieron, por las propias contradicciones dentro de los jugadores del agronegocio, por decirlo de alguna manera, pero también por una fuerte resistencia que se desplegó desde un conjunto amplio de organizaciones. Entonces la idea, de alguna manera, es llevar ese debate, porque lamentablemente no está en la agenda cotidiana de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del país, el tema de la ley de semillas, si bien tiene un impacto directo en cada bocado. Atrás de cada bocado que nos ponemos en la boca hay una semilla. Entonces tiene un impacto directo en la calidad de lo que comemos y en el precio de lo que pagamos por esos alimentos. Entonces de alguna manera es llevar el debate ahí a donde estemos, a la manera que podamos, con volanteadas, actividades artísticas. Bueno, va a estar ahí en La Plata, va a haber un conjunto, una cantidad importante de actividades. El miércoles en la Plaza de Mayo, la UTT es parte de este grupo grande y por lo tanto el reclamo de ley de semillas va a estar muy fuerte en el verdurazo que se va a hacer en Plaza de Mayo, y el jueves vamos a hacer una actividad también importante en Plaza Congreso. Y Facundo, esta nueva ley o este nuevo proyecto que intenta impulsar el gobierno, ¿qué diferencias tiene con los proyectos previos que han circulado en torno al tema? Sí, básicamente lo que intentan las corporaciones es terminar con lo que se llama el derecho de uso propio que tienen los agricultores. Esto es, vos plantabas, comprabas semilla, plantabas y se podías guardar una parte de la cosecha para plantar el siguiente ciclo, ¿no? Es decir, eso es la forma en la que la agricultura se construyó hace 10.000 años, es decir, es parte de la hacer agricultura. De esa manera, mediante el uso propio de semillas y el intercambio de semillas, se creó la enorme biodiversidad que nos alimentó por 10.000 años. Desde la llamada Revolución Verde, vamos a decir, en los 60, 70, y con la invención de un derecho de propiedad intelectual específico para las semillas, que se llama derecho de obtentor, que es como no es una patente, porque a veces hay confusiones alrededor de esto, no son patentes, pero sí es una forma específica de derecho de propiedad intelectual sobre las semillas. Las corporaciones han intentado apropiarse de esa enorme biodiversidad que los pueblos, las comunidades campesinas, los pueblos originarios crearon en un diálogo maravilloso con la naturaleza en 10.000 años. En ese proceso la humanidad perdió el 75% de la agrobiodiversidad. Es decir, perdimos el 75% de los tipos distintos de semillas que nos alimentaron por tantos años, por miles de años. Entonces es gravísimo las consecuencias que tiene, no solo en lo inmediato, sino en esa situación, en este momento donde el cambio climático realmente pone en jaque que nosotros podamos producir alimentos suficientes para la población mundial. Atrás del discurso de la eficiencia, en realidad se esconde una amenaza muy fuerte para el derecho a la alimentación. Y como te decía, bueno, el proyecto que aprobaron fue escandaloso el texto que salió del plenario de comisiones, porque unificaron atrás de un supuesto borrador una serie de proyectos que nada tiene que ver en el texto de lo que se aprobó, digamos, de lo que se podría votar en la Cámara de Diputados, no está nada de lo que se discutió en el plenario de comisiones. Es decir, montaron un circo de escuchar a todas las voces, y después sacaron de abajo de la mesa el verdadero texto, que es lo que había negociado el gobierno con un grupo selecto, pequeñísimo y a puertas cerradas de corporaciones del agronegocio. Esta ley la han discutido con las empresas semilleras, a través de la Cámara, ASA, Asociación Semillera Argentina, APRESID, ARPOB, algunas entidades del agro como la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. La Federación Agraria viene hasta ahora manteniendo una posición contraria a la modificación de la ley de semillas. Esperamos que la nueva conducción de la Federación Agraria siga manteniendo esta posición, que de hecho es la posición histórica de la Federación. Es decir, con muy pocas personas, con muy pocos jugadores de mucho peso, han negociado una ley que tiene impacto en la mesa de todos los argentinos y de espalda al pueblo. No se ha convocado a las universidades, a las cátedras de soberanía alimentaria, a los pueblos originarios, que el Estado está obligado a consultar como corresponde, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Bueno, en fin. La maniobra que han montado es escandalosa. En un año electoral se están apurando. De hecho, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Atilio Benedetti, es precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos. Las elecciones en Entre Ríos, como la mayoría de los distritos, se han adelantado. Entonces, están un poco apurados para darle salida a esto, que es una reivindicación histórica del agronegocio. Esto es una parte de una ofensiva mundial en todo el mundo. Las corporaciones han intentado apropiarse de las semillas. Es muy emocionante lo que ha pasado en la India, la resistencia de la India. Pero ahí, en los países donde ellos consiguieron tener sus leyes de semillas, pasan cosas tremendas. Hay un documental muy bueno de Colombia, donde con una resolución, la 970, que va en el sentido de lo que quieren aprobar en la Argentina, bueno, destrucción de cosechas, militarización y criminalización de agricultores, bueno, una cosa muy tremenda, ahí donde donde las corporaciones han conseguido avanzar. Por eso es tan importante que con esta semana consigamos llegar, digamos, con esa reflexión, con esta alerta, con esta, digamos, con esta preocupación al conjunto de la población, que, como te decía, lamentablemente no lo tiene en su agenda cotidiana. Tenemos problemas a veces inmediatos y uno a veces, sobre todo la población en las ciudades, siente que las semillas están muy lejos de nosotros y nosotras, pero sin embargo están ahí. Y Facundo, ¿se sabe de no salir el proyecto de ley, o sea, de no obtener el aval necesario por parte del Congreso, si es que se va o que el gobierno va a intentar sacarlo mediante la adhesión a la resolución de número de UPOV, a la última resolución de UPOV del 91? Eso es complejo. Es decir, Argentina, en este momento la ley nuestra es del 73, pero más adelante la Argentina adhirió a UPOV 78, que es un convenio. Es decir, la UPOV es la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, es un convenio internacional que los países suscriben. Argentina suscribe a la UPOV, al convenio del año 78, que ya introduce, digamos, cosas bastante nefastas en relación a la apropiación de las semillas y a la criminalización de las semillas criollas y campesinas. Pero el convenio del año 91 es muchísimo peor, que habilita, por un lado, las patentes, lo que se llama doble protección, las patentes, y por otro lado los derechos de obtentor, que te decía que eran estos tipos específicos de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Para eso tendrían que ir a una ley, tendrían que hacer algo que me parece que el gobierno no está en condiciones de hacer. De hecho, el texto que proponen de modificación de la ley de semillas no es una nueva ley de semillas, sino es la modificación de la ley de semillas actual. Entonces, si no están en condiciones de modificar la ley de semillas, yo no creo que estén en condiciones de avanzar hacia UPOV 91. Es mi opinión. De todas maneras, los tratados de libre comercio que se firman a nivel mundial incluyen cláusulas en relación a los derechos de propiedad intelectual y dentro de eso incluyen la semilla. De hecho, es lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en muchos países donde los estados, sin discutir una ley de semillas, digamos, por la firma de los tratados de libre comercio con distintas potencias, se ven obligados a adecuar sus legislaciones a UPOV 91. Entonces, bueno, hay una resistencia muy grande de los pueblos. Esa sería la situación. Y Facundo, una pregunta. Dentro de lo que es este proyecto de ley, el artículo 10 ha generado bastante bastante revuelo porque implicaría una exención al impuesto a las ganancias. ¿A qué sectores iría destinado este artículo? O sea, ¿a qué sectores se verían beneficiados por esa exención? Sí, eso es escandaloso. Eso está en el dictamen que se aprobó a fin de año pasado. No sabemos si eso va a quedar, de hecho, o en lo que se vote en diputados o va a tener modificaciones, porque es escandaloso. Como vos bien decís, el artículo 10 del dictamen lo que establece son exenciones, es decir, te eximen del pago de impuesto a las ganancias por una vez y media lo que vos pagues de semilla. Es decir, vos pagas 10 pesos por derecho de propiedad intelectual cuando compras una bolsa de semillas, puedes descontar 15 pesos de lo que pagues en impuesto a las ganancias. Eso en este contexto de ajuste, donde el impuesto a las ganancias lo pagan los jubilados, lo pagan los trabajadores, es realmente un subsidio a las multinacionales. Es decir, es la plata que no va a cobrar el Estado, va directo a los bolsillos de las corporaciones. De alguna manera, es probable que eso lo hayan puesto para negociar con algunas entidades del agro que en años anteriores, por ejemplo en el 2016, habían tenido posiciones en contra muy fuertes, como la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas. De hecho, ellos habían estado muy en contra de una modificación en este sentido. Ahora, bueno, como no lo pagan ellos, probablemente no les moleste tanto, la modificación de la ley. Pero, más, independientemente de esto, que es un escándalo, lo que hay que entender es que el derecho a uso propio es un derecho, que la modificación de la ley busca transformarlo en una excepción para pequeños agricultores, que tampoco está muy claro cómo va a ser, o pueblos originarios. Entonces es muy grave, es realmente pérdida de derechos importantísimos que lesionan el derecho a la alimentación de nuestro pueblo y alejan la posibilidad de construir la soberanía alimentaria con base agroecológica y campesina, como planteamos un grupo grande de organizaciones. La verdad que a veces estos números, como bien vos decís, el diputado Kicillof en el plenario de comisiones del año pasado calculaba que eran entre 600 y 900 millones de dólares por año. Ese sería el subsidio que, de mantenerse el dictamen, el Estado le estaría concediendo a las multinacionales como Bayer, Monsanto, como Syngenta, como Corteva, como Bioceres. Este es realmente grave. Atrás del debate sobre el trigo transgénico, el nuevo trigo transgénico que tiene la patente de Bioceres, también está esta discusión de la ley de semillas. Facundo, y una última pregunta. ¿Se sabe más o menos cuándo se daría la discusión en el marco de la comisión en la Cámara de Diputados en torno a este proyecto de ley? No lo sabemos. Por eso un poco también, es decir, las sesiones legislativas empiezan el viernes. Por eso también la semana la estamos intentando hacer antes, como para ponernos en sintonía con una pelea que de darse va a ser muy difícil. El oficialismo tiene la intención tiene fuerte intención de avanzar en la modificación de la ley de semillas en los primeros meses, en marzo o abril, porque después el calendario electoral probablemente lo haga imposible. Para eso necesitan construir consensos que a fines del año pasado no tenían. El dictamen que salió, este dictamen escandaloso, salió solo con las firmas de Cambiemos y no lo acompañó ningún sector de los bloques opositores. Muchos de esos bloques opositores tienen, vamos a decir, una relación, atan sus votos a la posición de la Federación Agraria. La verdad es que en estos ámbitos legislativos, lo concreto de la ley de semillas es un tema del cual hay bastante desconocimiento también. Entonces, es muy importante que la Federación Agraria mantenga la posición de rechazo que viene manteniendo hasta ahora. Que la nueva conducción de la Federación Agraria, que asumió a fines del año pasado también, sostenga la posición histórica de la Federación. Después, el rechazo de las organizaciones civiles, de las organizaciones campesinas, eso es manifiesto. Y va a estar en la calle, vamos a estar en las calles, vamos a seguir dando la pelea adentro y afuera del Congreso si el oficialismo efectivamente consigue avanzar.